El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se le apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todos los pueblos. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta noche tan hermosa desde el punto de vista de nuestra redención. Es un momento tan importante porque el inmenso Dios se hace sumamente pequeño. El Omnipotente se hace débil y dependiente de nosotros, de las criaturas. César Augusto, que era un burócrata, había determinado el censo para todo lo que era el mundo del Imperio Romano, que prácticamente era todo el mundo civilizado, Orbes Terrarum Imperium Romanum, se decía. El Imperio Romano estaba sobre todo el orbe de la tierra. Había una sola capital, que era Roma, una sola lengua, el latín, y un solo gobernante, el César. Y tenían que ir a Belén de Judá a empadronarse San José con María, ya que José, pero también María, eran de la descendencia de David. Y es así que el creador de todas las cosas no encuentra un lugar en la creación. Había lugar para soldados, hijos de ricos, mercaderes, orientales, ricos vestidos, venidos del palacio del rey, y no había lugar para el dueño del mundo, para aquel que es la posada. Esta cueva de la cual decide Dios que venga a nacer su hijo, es una cueva barrida por el frío, por el viento. Allí, en el subsuelo del mundo, se va a realizar la obra maravillosa del nacimiento del Verbo de Dios. Es la primera vez en la historia donde el cielo toca la tierra y la tierra toca el cielo. Pero va a nacer en el sitio más repugnante del mundo. Es un lugar donde había animales y no era apto. Se veía que no era apto para ser habitado. Unos siglos atrás, los judíos adoraban el becerro y los griegos el asno. Y fíjense cómo Dios tiene humor, porque ahora un buey y un asno se hallan presentes para una inocente reparación. Adoran a su Dios, que como una burla de la naturaleza, ¿verdad?, que nos enseña dónde está Dios. Nos preguntamos si debió nacer en Belén Jesús. Y hay una profecía, la de Miqueas, que dice: y tú, Belén, pequeña eres entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que sea el dominador de todo Israel, el Mesías. Miqueas 5:2. Por eso, cuando le preguntaron a los sabios de Israel dónde iba a nacer Jesús, los magos preguntaron y sabían decirles, supieron decirle que era en Belén. Entonces nos preguntamos si no debía haber nacido en Jerusalén, que era una ciudad mucho más portentosa, había mucha más gente, había más cultura, más movilización, todo el mundo, por lo menos del mundo Israel, o muchos de los alrededores pasaban por Jerusalén. ¿No debió nacer en Roma, tal vez, que era la capital del imperio? No, dice Santo Tomás de Aquino que no era conveniente que Dios hiciera eso, teniendo en cuenta cómo es el Señor. Y dice, por dos motivos nace en Belén. Primero, porque Belén era de la raza de David y la descendencia, y tenía que nacer en ese lugar el niño Jesús, para que se cumplieran de esa manera las Escrituras. Y la otra razón, como dice San Gregorio, Belén se interpreta casa de pan, y Cristo era el pan vivo bajado del cielo. Por eso nosotros aquí le pusimos Belén, ¿verdad? Se hacía el pan aquí, casa de pan. Al revés de lo que los hombres hubieran hecho, nosotros hubiéramos puesto al niño Jesús en el Imperio Romano. Es al revés de lo que el mundo dicta, ¿verdad? El que es la gloria por excelencia, oculto en una cueva. El que es la gloria y la magnificencia, la humillación, y humillación pública, ¿verdad? Derribó del trono, dice la Santísima Virgen, a los poderosos y elevó a los humildes. Eso hace Dios, y eso es Dios también. Cuando Él se hace carne, hace ese gesto de humillación, porque el que se humilla será ensalzado, pero de otra manera, no al modo humano, sino al modo divino. Se humilla al modo humano y resulta que nace al modo divino. Es rebajado ante los hombres y es enaltecido ante Dios. Así es la vida espiritual nuestra. Ante los hombres, si nosotros nos presentamos con grandeza o nos creemos grandes, qué pequeños somos a los ojos de Dios. Y al revés, cuando nos humillamos, qué grandeza, la grandeza que debe ver, habrá visto Dios en la Santísima Virgen y en Jesús. A los primeros que se va a manifestar Dios también es a los pequeños, a los pastores, gente pobre, sencilla. Pobreza y humildad que van juntas. Pobreza ante todo, que es el desprendimiento del espíritu, es el desprendimiento del corazón, porque a veces uno cree que la pobreza es no tener nada, pero no teniendo nada, el corazón puede estar apegado, muy apegado, por ejemplo, a la propia voluntad, sin tener nada, a los propios criterios, o puede estar apegado a una lapicera, a una silla, a muchas cosas. Entonces, lo que se trata aquí es de que el desprendimiento sea de espíritu. Esa es la pobreza verdadera. Todas las cosas hacen que el corazón quede a merced de la misma riqueza cuando uno es pobre. Porque cuando uno es pobre, es rico ante Dios. Hace olvidar las vanidades de este mundo la pobreza, porque hace aumentar la esperanza, porque vamos a tener bienes que aquí no tenemos. Los ponemos en los que van a venir. Y también la pobreza se parece más a los ángeles, porque al desprendernos de todo, nos asemejamos más a los ángeles que no tienen ninguna cosa material. Y también la humildad. El pastor es humilde, debería ser, los pastores. Dios elige los pastores, porque de ellos brota, por ser humilde, la sencillez del corazón y la pureza del alma. Brota la esperanza, perdón, la confianza en Dios, al reconocerse limitados, frágiles, pecadores, y se olvidan de sí, aumentando la memoria en Dios. Pobreza y humildad, entonces, es lo que hoy queremos ver y queremos imitar de este niño. Que el propósito en esta noche puede ser, por ejemplo, aprender a ser pobres en la obediencia y ricos en la pobreza. Pobres en la obediencia, porque al obedecer me desprendo de lo más rico que yo tengo, que es mi yo propio, y ricos en la pobreza. Tener una visión sobrenatural de todas las cosas, vistas como Dios las ve, lo que es la fe, una Navidad de fe. Y por último, vivir vacíos de sí mismos y llenos de Dios. Es imposible que Jesús en esta noche pueda nacer en un corazón que está lleno, en un corazón que está satisfecho de sí mismo, en un corazón donde solo se piensa en uno mismo. Es imposible, no hay espacio. ¿Qué pasaba en la posada? Había tanta gente, que no había espacio para Jesús, ni María ni José, no había espacio. Había mucho tumulto, mucho movimiento, mucha gente, muchas cosas. Cuidado que también nosotros podemos tener un corazón que parezca una posada, llena de preocupaciones, lleno de ruido, de movimiento. No hay lugar para Jesús, José y María, porque no es apropiado. No es que no había, no. A lo mejor había lugar para para José y María y Jesús en la posada, pero no era un lugar para que naciera un niño, no había un lugar privado, tal vez puede ser eso, ¿eh? Pero nosotros necesitamos tener en nuestro interior un lugar privado, un lugar para Dios solo, un lugar para la Sagrada Familia. Por eso pedimos a la Madre de Dios que en esta noche nos haga reflexionar acerca del sentido de la vida, acerca de la importancia de tener lo que más vale. Miren, el mundo, cohete va a haber, explosiones va a haber, ruidos va a haber. Al menos si de 1000 explosiones encontramos uno que adore, sería un triunfo para Dios. De 1000 explosiones, uno que adore. Porque las explosiones no dicen nada, ¿verdad? La comida, la bebida, los aplausos y los viva Navidad de aquellos que a veces se embriagan y gritan, no, ¡Feliz Navidad! Y ni saben lo que están diciendo. ¡Qué lamentable! ¡Qué tristeza para Jesús! Porque Él ve que es ocasión de pecado. Él ve, no es que eso sea ocasión, pero por Él se peca. ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Que en atención a Él se peque. ¡Qué horrible! ¡Qué noche tan tenebrosa para muchos! ¡Qué noche tan dura, por un lado, para Jesús! ¡Tan dolorosa y triste! Pero por otra, ¡qué noche tan alegre cuando pensamos en los pastores a quienes los ángeles se le presentaron! Entonces, si tenemos un corazón de pastor, humilde y pobre, podemos entonces cantar junto con los ángeles ese gloria que les enseñaron y del cual los llevó a adorar en Belén. Que así sea.